ojos delirantes. ¿Qué será? ¿Qué será? Cuando él te ame y me recuerdes, ¿qué será? De todas nuestras ganas, de todos nuestros sueños, dime amor, ¿qué será? ¿Qué será? Cuando te busque en nuestro cuarto y ya no estés, ¿qué será? Del miedo inmenso de no volverte a encontrar, ¿qué será? Cuando te encuentre junto a él, ¿qué sentirás? Yo mordiendo mis labios, me moriré por dentro. Dime amor, ¿qué será? Y si algún día tú extrañaras mis caricias, vuelve ese cuarto donde fuimos tan felices. Después si quieres te regresas a tu casa. Estoy muriendo.